It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Viernes de estirar, viernes de libertad, viernes al cálido, fin, viernes. Al fin. Qué lindo volver a verte. Sí. Buenas noches, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anda ET? Estoy bien, Colo. Muy contento, como siempre. Viernes, acá en el barrio. Hay joda hoy acá, ¿eh? Hay movida. Hermoso el barrio cultural, siempre. Siempre tiene. Mano propuesta. A mano y Clara, creo que son las bandas que tocan. Ahora vamos a chequear. Sí, ya anduviste chusmeando. Soy muy curioso, Colón. Sí. Ahí. No, ahí. Recto. La semana pasada, en la sección musical, trajimos bandas sonoras de película. El ruso nos acusó de rep, no sé. Tocamos otras. Con su facilidad. Otras para bandas sonoras. Apocalipsis Now hicimos, que no lo habíamos hecho. Siempre por eso. Igual lo bueno que es un oyente fiel, porque si lo escuchó, que fue hace un año más o menos. Con mucha memoria. Sí. Pero bueno, Ruso, vamos a tocar, van a sonar siempre. Es como que yo te veo a vos y me hables de anarquismo y yo te diga repe. No, pará. Podemos hablar mil veces de Zeppelin, mil veces de bandas sonoras también. Así que trajimos una más, Ruso, para vos. Trajimos curiosidades sobre el film o su director. Pero para hoy trajimos una que cumplió 16 años ayer, el 7 de noviembre. Muy particular, Dani. El nombre de la película es Carlitos Way. ¿Sabes cuál es? ¿La vieron? No, la vi, tengo algún datito de ahí. Bueno, está bien, no, datazo. Pero bueno. Película del director Brian De Palma. Archiconocido, muchas películas. La película es una adaptación de la novela After Hours de Edwin Torres y su protagonista es Al Pacino. A ver, mafia de vuelta, Al Pacino, la noche. También participa Sean Penn. Y acá viene lo lindo, lo llamativo, que es el datito que tenía Mauro, seguro. Que es que también actuó Jorge Porcel. He visto la escena, no vi la película entera. Claro. No, hay que ver. Somos flojitos. Está bien. A mí, mire, Scarface, ¿la vieron? Sí. No. Tampoco. Sí, sí. Bien. Me gustó Gaby, más Gaby que Scarface. Gaby es más de las nuestras. No es cinéfila, me parece. ¿Sos cinéfila? Sí, cara cortada. Cara cortada. Bueno. Es un poquito mejor esta. Hace de mesero Porcel. No, de dueño. De sí, dueño, de dueño del lugar, del, ¿no? Sí. Hasta entonces, el gordo Porcel era un reconocido comediante y cantante de boleros. Eso sabían, ¿no? No, ¿cómo? Sí. Eso tampoco sabían, sí. Gran cantante, te voy a agregar. Gran cantante. Muy bien el gordo Porcel. Tiene un disco. Sí, sí. Tiene un disco, tiene el disco. Sí. Es tremendo. Cantaba muy bien el gordo Porcel. Me mataste con el dato. Uno de los velorios menos concurridos de los boleros de la película. De los boleros. Tiene un disco solo el gordo. Bueno. Yo te voy a tirar un dato de Porcel después, que claro. Seguro no lo tenés. No sé, mirá qué bueno. Aparte el gordo, bueno. Era malo el gordo, ¿no? se había ido a Miami encima, conducía un programa de TV allá en Miami. Sí. Entonces, Porcel recibió una invitación del director, Brian Di Palma, a un casting para un papel dramático. El gordo va, se presenta al casting y se encuentra con Robert Duvall. Ponga de fondo si quiere. Duvall, que sí. Bueno, gran amante de la Argentina, ¿no? Gran visitador, claro, del país. El que pidió casado Pepa, con Pepa Lopavote para filmar en Tailandia. Sí, casado con una argentina. Claro, claro, el de Apocalipsis Now. El peposo, sí. Bueno, estaba ahí para audicionar, pero casualmente el mismo papel del dueño del club nocturno. Chao, dijo. Al horno, el que me tocó participar, ¿viste? El gordo pensó salir corriendo, pero se quedó de curioso. Porque si lo llamaron, a ver, yo me voy a quedar. Y para su sorpresa, le informaron el mismo día que el papel de Sasso era suyo. Porcel tuvo problemas para interactuar con Pacino, ya que el gordo no habla inglés. Y memorizaba sus líneas por fonética. Eso hacía yo cuando cantaba los covers. ¿Te sabías eso vos? No, mira qué dato. O sea, como no sabía inglés, escuchaba bien lo que pronunciaba y cómo lo pronunciaba y lo escribía. Tal cual se pronunciaba, ¿no? Bien a lo bruto. Se nota la escena, lo forzado. Valiosísima forma de aprender inglés, sí, perdóname. Muy bien. Valiosísima, muy bien. En la escena se nota que el gordo es muy forzado el inglés, muy... Bueno, hay que ver la escena. Se nota, eso, ese dato Colón. Ajá. Usted ya me conoce como siento. Subile un poquito. Pero no sabe nada de mi vida. Detrás de... Entonces, Pacino lo encara a Di Palma. A De Palma, Di Palma es el corredor. Sí. Este es De Palma. Y le dice algo así: ¿dónde sacaste al gordo? ¿Y por qué lo elegiste? De Palma le dice: mira, Pacino, tranquilo. Este es una celebridad que tiene más de 50 películas en su haber. Bueno. Entonces Pacino, esa misma noche, va al videoclub y compra varias películas del gordo. Bueno. Sí, es así. A la semana, Pacino encara a Porcel y le dijo: señor Porcel. Usted es un maestro. Es un gusto filmar con usted, a su lado. Acto seguido le aconsejó a Brian, el director, que el personaje de Porcel hablara en español, para que el gordo se moviera con más soltura. Al fin y al cabo, el personaje, Sasso, fue puertorriqueño. Entonces el gordo ahí la dibujó. Se le entendió a la perfección. El resultado fue una memorable escena donde Porcel le aconseja alejarse del club nocturno para que no lo maten. Qué buen gesto de Al Pacino, ¿no? Sí. Y qué profesionalidad, ¿no? También el chabón de 50 películas. ¿Habrá tiene. Visto la de Mordito? ¿Qué vio? Ahí va de té como conclusión ya y cerrando, y vamos a ir un tema de esta película, que es muy de música de los 70, muy disco, y entonces fui a algo más seguro, que hay un tema ahí que está que es para el programa. Siempre me queda esa duda, lo que iba a decir Dani recién, ¿qué escena le habrá parecido sublime de Porcel? ¿Y sabés cuál pensé, Dani? A ver. Cuando hace de Rambón y tiene que jugar al fulbito. Con el flaco Alberto. Que se toman el tónico. Sí, exacto. Sí. Así que trajimos un tema de Carlitos Way que es de el señor Santana. Oye, cómo va. Está ahí. Thank you. el señor Carlos Santana, oye cómo va, de la película Carlitos Way. La película de Pacino y Porcel, podemos llegar a decir. Sí. Quedó algo en el tintero del gordo, ¿no? Hay mucho. Hay mucho, mucho, mucho. Pero... Yo muy inocente cuando a sus 13 años, quiso 12, 13 años, quiso hacer el ingreso al ESPA. En acá el colegio de mítico de acá de Avellaneda. Ajá. Y había un examen de ingreso en esa época, y el examen de ingreso entraba por vacante. Dice que el examen de Porcel fue un desastre, pero que la composición que había hecho, la parte de escritura, era tan graciosa que no nos podemos perder a este muchacho. Hizo un año, repitió y se fue a otro colegio después, pero que digamos fue admitido al colegio porque era gracioso. Era así el gordo. Sí, un gran amante con novias muy reconocidas y muy lindas, ¿no? Como Carmen Barbieri, hace 40 años, y Luis Albinoni también. Bueno, dice que tenía sus atributos el gordo, así como lo veías. Y la verdad que, hablando medio en serio, creo que fue uno de los... Fue un cómico grande en la Argentina, capo, ¿no? Capo cómico. Sí, y creo que fue uno de los velorios con menos gente y menos reconocido. Eso demuestra que, bueno, como persona dejaba bastante que decir, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Porque, bueno, una cosa no quita la otra. Yo lo vi un día al Mar del Plata. ¿Sí? Sí, sentado, morfando ahí en un restaurante, ahí en la calle. Tranquilo. Sí. ¿Qué película habrá visto Pacino? La de, esa puede ser la escena, la de Monguito también es muy buena. Yo creo que la de Monguito está ahí en el... Sí. La de Olmedo y Porcel está en el podio tranquila, la de Monguito. Mirá, me sorprendes, ¿eh? Sí. A mí me gusta más la de los 70. Rambito y Rambón, bueno, hubo un par. Con eso más ochentoso. Sí, sí. Las primeras, decís vos. Sí. Yo la esa que la... está casado con dos hermanas. Sí. Y Olmedo. Sí. No me acuerdo el nombre. Sí, hay varias. La vi a mi tierna infancia y sí, tranquilamente está en el top 5 mío de películas de toda la vida. Sí. Bueno, basta del gordo. Chao. Vamos a las novedades. Dame noticias de té. Bueno, empezamos por orden cronológico. Mañana a las 17 horas, Colón de Santa Fe e Independiente del Valle juegan la final de la Copa Sudamericana en Asunción de Paraguay. La verdad que, bueno, desde acá los dos buscan, en realidad Colón busca su primer título en toda su historia y Independiente del Valle busca su primer título internacional. Bueno, así que desde acá la mejor para Colón. Va a haber 35 grados de calor y la humedad en Asunción. Y están, creo, algo del Guinness porque... Como Independiente del Valle, era como la Libertadores, mitad y mitad, pero Independiente del Valle, al no tener hinchas, pidió 1.000. Así que mañana va a haber 35.000 hinchas de Colón. Y creo que estaba en el Guinness porque es la vez que... Bueno, ahora es inédito esto en Sudamérica de que se juegue una final única, ¿no? Pero bueno, nunca de un país a otro en una final fueron tantos hinchas. ¿No? Y bueno, así que ojalá que se les dé, la verdad... y bueno, estaremos mirando el partido. ¿A qué hora, Dani? 5 de la tarde. Bien, sí. Por recordar. Mañana lo podemos ver tranquilo. Pero la misa, En la misa, mientras hacemos la misa lo miramos de reojo. ¿Qué te parece? entre alentando, hostia y hostia. Claro, entre hostia y hostia. Alentando al negro, ¿no? Y ojalá que de verdad le vaya bien. Les voy a dar una mala noticia. Otra más. Pero ya la saben, seguramente. La FIFA. No FIFO. Sí, señor. Votó a favor de... No, votó. Resolvió... Falló, sería la palabra correcta. A favor de la América de México. Y le tienen que pagar casi 2 millones de dólares más por Silvio Romero. ¿El problema cuál fue? Que no cumplió las cuotas. Y esto es en concepto de las cuotas más interés. O sea, Independiente quería cancelar las cuotas que quería. Y el América le decía, no, vos me debes una cuota el año pasado. Y tenés que pagarme todo, que es lo que falló. Está bien, y bueno, pagar. Hay que pagarlo porque la verdad es que se lo merece. Estás pasando su mejor momento de Independiente. Viene así que no hay que, ahí no tienen. Goleador del torneo. No tienen que fallar. Y antes de ir a lo de la noticia de la semana, digamos, voy a ir a una frase de Mané. ¿Sabés quién es Mané, Chopo? No. Vos sí. Me suena el apellido, ¿vale? No, no, Mané. Ah, Mané, Mané solo. 10 de el Liverpool. Sí, africano. Senegalés. Senegalés. 27 años. Bueno, le hicieron un reportaje y dijo lo siguiente. ¿Para qué quiero 11 Ferraris, 20 relojes o 10 casas? No lo voy a utilizar en toda mi vida. Yo le cuento, de niño pasé hambre, mal, jugué descalzo, pasé por todas las peores cosas que puede pasar un niño. Ahora, de grande, tengo la suerte de que me vaya muy bien. Entonces, ¿qué hace Mané? En vez de tener 11 Ferrari, relojes o casas, construye escuelas, hospitales, en su Senegal, en la zona más pobre de África. Y trata de donar todos los meses parte de sus ganancias para que ningún niño de mi país tenga que pasar o sufrir las necesidades que tuve yo. Así que bueno, la verdad que se ve mucho eso. Adentro y afuera de la cancha. La verdad que muy bien. Muy bien por Mané. Felicitaciones. Creo que esos gestos se ven mucho en el deporte, ¿no? Cuando llega el primer capitán de Echeverría. Se ve mucho en el deporte estos gestos de los jugadores, pero sí, la verdad me llamó la atención la frase y de acá Mané. Está bien, siempre hay que salvaguardar esas cosas, ¿viste? Siempre son los deportistas, los músicos, los artistas los que hacen cosas buenas. Después está bien, tal que va a acusar de, no, pero este transó, pero este vive en una quinta en Parque Leloa. Anda y cagar, claro, ¿y dónde querés cagar, que viva, boludo? Claro, ¿dónde querés que viva? Bueno, no te pongas tripo. Antes de ir al tema de la semana, quiero mencionar acá presente seriamente a mis ex compañeros de la empresa Vital que está despidiendo gente. Otra vez. Otra vez, como es una sana costumbre, parece, de esta empresa. Y de acá nuestra solidaridad con mis ex compañeros. Y ojalá los reincorporen a todos los que quieran, ¿no? Están aprovechando los últimos días, me parece. Sí. Bueno, Colón, vamos a hablar de algo más bello. ¿Qué pasó? Bueno, se va a jugar la final de la Libertadores finalmente. ¿Esa es la noticia de la semana? Porque me quedó esa duda. Para mí sí. Vos tirás eso y después. Para mí sí, la noticia. Ah. ¿Dónde era la jugada? Si no, dejábamos, pero sucedió algo la semana que para mí fue esa la noticia de la semana. A ver, porque tengo. Que seguramente la tenés, claro. Sí, dígamela, no hay problema. Y para mí la de la selección de Argentina contra Paraguay, que perdió 3-2. La del sub-17. Sí, sí, era una noticia. No la tenía. Sí, perdido. ¿Era esa entonces? No, la tenía más adelante, no, la noticia de, digo, no, la tenía más adelante, la verdad que es una lástima. Así que porque, vamos por cómo se dio y todo, digo. Sigamos con este, después vamos con la otra. La verdad que es una lástima porque es una. Ya lo hablamos el otro día, que jugaba muy bien esta selección. Y más allá de que, obviamente, los resultados son los que mandan, ojalá que sigan Aymar y Placente porque tiene una identificación con estos chicos, van a jugar este mismo equipo, jugador más, jugador menos, va a jugar el sub-20. Esta es la etapa donde cree el cuerpo técnico Chopo, que es aprendizaje, y yo estoy de acuerdo, pero viste cómo es la Argentina. Ojalá que, bueno, es una lástima, creo que el número 10 es crack, te lo dije fuera de aire, sí. Matías Palacio, juega en San Lorenzo. San Lorenzo, lo quieren todos los equipos grandes de Europa, hizo una jugada pase, no sé si lo vieron en el partido anterior, de taco, ¿no? Una pisa así, la tira de taco y el 9 que hace el gol. Y bueno, la verdad, lamentablemente, es una triste noticia. Y bueno, nada, ojalá que siga el proyecto y que sigan aprendiendo estos chicos y sigan jugando. Y eso es el deporte y el fútbol, ¿no? Se compite, a veces se gana, otras se pierde. Bueno. Pero qué fue perder así, Dani, ¿qué nos pasó? Yo leí a un nefasto periodista deportivo. Ayer fue el día del periodista deportivo, así que saludamos de paso a todos los que desempeñan con honestidad y patriotismo su profesión. 50%. No el caso del que leí ayer, que decía como que le habían tirado 3 rabones a los pibes. Ahí, de hecho, creo, una en una jugada decían que podría haber aumentado la ventaja. Un primer tiempo que termina 2-0 y después, bueno, lo dieron vuelta. Los otros también juegan. Sí, ¿no? Lamentablemente es así. ¿Nunca te dieron vuelta vos como DT, DT un 2-0? El peor resultado. Varias veces. Me dieron vuelta, me tiraron para arriba, para el costado y para el otro. Quedaste como Mussolini. Sí, de hecho, el primer partido de este torneo ganábamos 2-0 y perdimos 3-2. El primer partido del torneo. Pobre Benito. Así que bueno, la verdad no sé. Te voy a ser sincero, vi las imágenes, no vi el partido entero. Puede ser que algún chico a esa edad pueda cancherear en una rabona. Es raro también. Pero también puede pasar que te confíe. Tampoco le puede pasar. No es la primera vez en el fútbol que un equipo empieza ganando 2-0 y pierde 3-2. Te podés confiar por ahí inconscientemente, corres menos, o por ahí esta pelota no corro tanto, o por ahí o se hagan veteo en vez de tocar, total. Y después que se armó una catombe, ¿no? Porque gozaron los paraguas. Y después habrán dicho, tirar rabón ahora. ¿O no? Claro, y ahí Pablito que. No sé, que como que le hicieron una imagen de él como yendo a poner paño frío. Sí, siempre fue tendencia en los jugadores de fair play, digamos. Fue tendencia a Twitter o alguna de esas porquerías. Sí, porque el partido anterior fue a consolar a los rivales que habían perdido y acá fue, obviamente, algún paraguayo, vos pasa en cualquier lado. Es el Buda de los DT. Claro. Y sí, no es mi escuela, ¿no? Pero bueno. Claro, la gente saluda, ¿cómo le vas a saludar? Sí, la es gente pasa y saluda. Un perro con, así, buen día, señor. Está muy bien, como corresponde. Entonces, vamos a la otra noticia. Como correspondía y lamentablemente con lo que se había armado con respecto a la final de la Libertadores, que iba a ser en Chile y obviamente era mucho más importante lo que estaba pasando y la seguridad de... No de los planteles, porque creo que los planteles, sino más que nada de la gente. Después de una reunión de 7 horas, se determinó Lima. ¿Escucharon el audio de Onofrio? No tuve el gusto. Bueno, entonces sigamos. ¿Por qué se eligió Lima? Es el estadio más grande que había disponible, más hotelería, más capacidad. Pero hay un problema acá. Dos problemas en realidad. Porque Lima se había bajado de la final de la Sudamericana, para el que no lo sabe. La final... habían bajado para llevarla a Asunción. Claro. No se había. Bueno, la Conmebol la había limpia, pero que había limpio. Un problema. Bueno, contemos aquí. Había un problema en la Federación Peruana que no se sabía bien qué pasaba. Cosa que nosotros los argentinos tenemos ese problema en la AFA. Tenemos una AFA impecable, limpia, cristalina. Podés ver a través de Elia. Por eso. Bueno, y entonces le sacaron la final de la Sudamericana, que precisamente va a jugar mañana Colón. Entonces voy a decir, ¿cómo Lima? Entonces, ¿qué era? ¿Flamengo dónde quería jugar? Flamengo quería el ida y vuelta. En Paraguay. Primero quería el ida y vuelta. Claro. Dijo, juguemos ida y vuelta. Porque además definía de local. Sí, y la Conmebol le dijo, no, con los antecedentes, dos antecedentes dio. La final Flamengo-Independiente, que los hinchas de Independiente la pasaron mal. Después el plantel. Y todos. Y bueno, y la última final de la Libertadores. Dijo, no, ese formato no va más. Bueno, ahí sí quería Asunción. River no quería, no, River. Donofrio en el... Después que vamos, Gallardo no quería Asunción. ¿Por qué no quería Asunción? Por el calor. 35 grados más la humedad. El equipo brasileño lo favorece. Y bueno, entonces lo quería llevar a Medellín. Más lejos, pero no. River quería Montevideo. Brasil. Que sería lo más lógico. Es lo más lógico, ¿no? Es el medio. En el medio de los dos. Equidistante casi. Sí, pero no. Hay elecciones. En Salvador Bahía te dice sí. Hay dos razones. Primera, hay elecciones en Uruguay, segunda vuelta, el domingo 24. ¿Balotaje? Sí, señor. Y después que. ¿Y cuándo es el balotaje acá? ¿Cuándo es el balotaje? No, por suerte. Ah, no hubo. Ay, qué lástima. Y en este lo año. Ganábamos en el balotaje. Sí. jugaba, este año jugaron Flamengo y Peñarol y hubo piñas, estuvo muy picante, entonces los brasileños no querían. Bueno, en definitiva, ¿el tema cuál es? El problema es la gente, muchachos. Por ejemplo, Latam Brasil le respeta el precio a los hinchas brasileros que sacaron para Chile. Aerolíneas Argentinas por ahora devuelve la plata. Y bueno, ahí aprovechó para pedir un aumentito. Ahí bueno, los no sé la distancia, sinceramente calculo de y son 6 horas salir. De Río, no, horas. De Río a Santiago, que de Río a Lima, calculo que no debe haber tanta diferencia como nosotros, ¿no? Igual a mí lo que me parece terrible de todo esto es que la Conmebol sea el primer organismo internacional en reconocer la situación de Chile y la imposibilidad de jugar un partido de fútbol de tamaña envergadura en ese país. Si querés, enganchamos el audio de Donofrio, que estaba bastante enojado. Sí, te quiero de ti. Habla con un tal Roberto, que no sé quién es Roberto, que se ve que le dice, mira, esto es así, nosotros pedimos Montevideo para elecciones, no se puede. En Chile no se podía jugar. El embajador argentino me dijo que él podía garantizarnos la seguridad al plantel y a los directivos, no a la gente. Era imposible jugar. De los dos equipos hablamos, ¿no? Bueno, yo conseguí, le dice Lima, porque nos quería mandar a Medellín, que es más lejos todavía. Así que te pido, por favor, que tranquilices a tu hijo. No sé quién es el hijo de Roberto. Robertito. Y tira al final, es fuerte, después escúchenlo. Dice, bueno, porque si no, que venga y si quiere que sea presidente de River y se rompa el culo como me rompo el culo yo. Ahí tenés, Robertito. Bueno, en definitiva, ojalá que se solucione. Lo más importante, que se solucione lo que pasa en Chile. Y esto es, como dijo el muñeco, es una cosa secundaria. Pero bueno, con mucha gente que sacó, que pensó que iba a gastar una plata, por imponderables que nadie tiene la culpa por la situación social. Espero que se respete a la gente esa y que el Club River y la AFA, si se quiere, y el Estado argentino le asegura a la gente que... No, sacamos el Estado. ¿Qué estado? El chiqui. Bueno, que la AFA y Donofrio peleen porque por lo menos le respeten el precio del viaje. Muy bueno, DT, excelente. Todo muy rico. Necesito un poco de música. Necesito... Ahora le adelanto, señorita, de los temas sueltos. Por ejemplo, Stray Cats traje. Qué lindo. Traje Divididos. Traje un tema que va a sorprender. Muy bien, reggae para los amigos traje. Y vamos con esos tres entonces, como para ir arrancando. Talking baby, please make up your mind. Que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo. voy a agradecer este bonito regalo que la vida me dio. Buena familia me tocó, qué buenos amigos pude encontrar. No sé si fue casualidad, pero creo que tuve mucha suerte. No es fácil cruzarse con gente con tanta onda conectada a tan loca frecuencia. Un amigo es un hermano, un maestro es parte de mi pasado. Y voy a dejar que las palabras salgan solas. La energía que me dan es lo que hace latir a mi corazón. Lo que hace latir a mi corazón. Nunca estoy solo, porque con mi imaginación siempre están cerca. ¿A quién debo yo agradecer este bonito regalo que la vida me dio? Bien, me gusta el rock and roll, me gusta el reggae, a mí también. ¿A vos, Mauro? A mí me gusta el reggae, me gusta el reggae. Estoy mirando una tabla de posiciones en la que estoy muy, muy mal y estoy a punto de perder, estoy a punto de quedar libre. Qué mal. Bueno. No es así. ¿De qué será? ¿De Big Win? ¿De qué? ¿De qué? Viste, por ahí andaba. Todos mis amigos les gusta naipear los jueves, no sé por qué. Es una... Y es lindo, el jueves amerita. Tengo para contarte, Colón, acerca del proyecto Destinatario, un sistema de correo alternativo aquí en el Barrio Cultural. Una instalación interactiva del doctor Ignano que invita a enviarle cartas a tus amigues de Zona Sur. Adquirí en la barra del barrio una de las 5 estampillas coleccionables. En el sobre con tu carta, pegá la estampilla y escribí los datos del destinatario correspondientes como cualquier persona que mande una carta. Y déjala en el buzón del sistema de correo alternativo. Durante la semana se hará la entrega dentro del mapa de envíos, que es bastante amplio, cubre bastante del ferrocarril Roca de Zona Sur. Sí. Y mientras vemos un balde, ese es un balde, mirá cómo lo abraza. Quisiera saber cuánto pesa eso. Y a unas 10, 15 cuadras de la estación. Una hermosa ocasión, ahora de septiembre a diciembre. Bien. También están tocando los amigos de Sagre y del Exilio en el Galpón B y la otra cosa en el Club de la Música. Muy bien. Y mientras vienen nuestros invitados, tengo que explicarte todo. Tengo que explicarte que el mundo está bastante lleno de hijos de yuta, un poco más de lo recomendable, como para que podamos vivir sin preocuparnos por esa caterva de garcas, que a pesar de no necesitarlo, vive pendiente de cómo estafarnos. Tanto viven pendiente de eso que se juntan una vez por semana a charlar para ponerse de acuerdo en cuál es la mejor forma de lograrlo. El problema es que son más vivos de lo que creíamos y que nosotros somos más tololos de lo que pensábamos. Tengo que explicarte también que América Latina es un lugar hermoso, pero que anda bastante jodido últimamente, de una punta a la otra. La culpa la tienen los que se hacen llamar América y pretenden arrogarse el derecho a meter sus narices en nuestros platos y tomarse nuestra sopa de cabellos de ángel, usando para ello sus municiones. Y tengo que explicarte también que si no tuviera que explicarte todo, tendría que irme corriendo a prestarle el pecho a Evo, que lo están volviendo loco. O que habría que saltar la cordillera para hacerle frente a los pacos, o casi a cualquier país de lo que nos rodean, que no te queden dudas. Si no tuviera que explicarte todo, de estas tierras yo me rajo. pero acá te estoy explicando Lula Libre, qué carajo. Muy bien. Gran alegría. Bueno, ahora sí. Para esta noche vamos a ir al disco, la cortinita. Hemos dado 12 pasos y hemos decidido pegarle bien fuerte y al medio. Es una especialidad de la casa. Es como cuando vas a comer un lugar y sabes que el mejor plato es la milanesa, la napolitana con fritas. Y entonces vas a lo seguro. A lo que te va a gustar y no te va a fallar. Así que sin más preámbulo anunciamos que la sección musical será dedicada a Sumo. Siempre vamos a hablar de Sumo. Y es porque simplemente amamos la milanesa napolitana con papas fritas. Hoy particularmente hablaremos del comienzo de la banda, de su gestación, de su primera formación, sus primeros temas. Me encanta esta época de la banda, disfruto mucho repasarla y espero que ustedes también. Los temas que hemos traído obviamente son los primeros temas que hizo Luca acá en Argentina, en Córdoba, y algunos temas que ya tenía él de su banda en Inglaterra. Fecha y lugar, como corresponde, ¿no? Verano de 1981, Córdoba, las sierras de Córdoba. Pero Luca Prodan llega en agosto de 1980 a la casa de su amigo Timmy McKern, protagonista fundamental en la vida de Luca y en la existencia de Sumo, con quien él había estudiado en Escocia, junto con el príncipe Carlos también, un prestigioso colegio del cual Luca se escapó a los 17 años, un colegio pupilo donde era muy estricto, ¿no? Imagínense, hasta castigo con vara en las nalgas. La cosa sana. Sí, se escapó Luca, se fue a la mierda. Bueno, en un momento Luca le escribe una carta a Timmy diciéndole que su vida está bien jodida y que estaba cansado de ese estilo de vida. Bueno, así tan de frente, tan de amigo, Timmy le dice, le responde con una postal, una foto y una invitación a que se vaya a vivir con él y su familia. Luca, como era Luca, ni lo duda, se interna en el campo, ahí entre los ríos, las piedras, la sierra, las vacas, y Luca pasa encerrado al comienzo en su habitación, bancando la abstinencia, ¿no? Fuerte. De, claro, de la heroína. Bueno, algún vinito para acá, algún vinito para allá, empieza a salir. Luca, un tano que había estudiado en Escocia y que había vivido en Londres, viendo las bandas del momento, ¿no? Desde Lou Reed a los Sex Pistols, King Crimson, Joy Division, etc. El pelado solamente hablaba con su amigo, porque no hablaba castellano. Su amigo, y vamos a decir, futuro manager de Sumo. Timmy es el motor, es el gestor espiritual de la banda, comenzando desde dándole un techo, un hogar, su hogar, a su amigo, y luego presentándole a su cuñado. ¿Quién era el cuñado de Timmy McKern? Germán Dafuncio, quien andaba siempre con un loco divino que se llamaba Alejandro Sokol. Luca ya tenía temas de su banda en Inglaterra, como dije anteriormente, y también un puñado de lindos covers. Tenía un repertorio, digamos, ¿no? Luca comenzó de a poco a hablar en castellano, a salir del encierro, a tomar más vinito. Y una de esas noches que quedaron tomando un vinito, el pelado les hacía su mini show. No tan mini por ahí a veces, ¿no? Cuestión que Germán se acoplaba con su criolla. Y ahí arrancó Sumo despacito, tomándose un vinito por las noches. ¿Le puedo hacer una pregunta, profe? Sí. En ese momento, en ese primer Sumo, el Bocha, ¿qué instrumento tocaba? Ah, y viene después eso. Ah, perdón. Viene después. Vamos a escuchar su lo primero. Some call this Happy Valley Rock. Right.

see your face on a sunny day. It's a sunny day. It's a sunny day. It's only a reflection. Timmy promueve la idea de formar una banda. Situación la mencionada, ¿no? Luca con experiencia musical, temas propios. Germán solo tocaba algunos temas de Sui Generis con su criolla. Y el Bocha no tenía idea de cómo tocar el bajo. Pero el Bochita es como Mauro, tiene el no difícil. Así que agarró el bajo, el Bocha. Luca les dice, bánquenme que voy a Londres, vendo mi departamento, compro instrumentos, una consola portátil de 4 canales, que es gracias a esa consolita que hay muchas grabaciones de esta época que estamos escuchando, muchos temas en realidad. Bueno, y de paso traigo una amiga que es baterista. Y cumplió el loco. En el verano del 81 nacía oficialmente Sumo, con Luca en voz y guitarra, Germán en guitarra, el Bochita en bajo y la jovencita Stephanie Nuttall en batería. Miren ustedes, por favor, la química que se arma ahí, ¿no? Una mujer inglesa tocando la batería en Argentina en el 81. No había. Los primeros temas en componer la banda son Night and Day, que es el que escuchamos de cortina, Luca, Da Funcho, Sokol. Divididos por la felicidad, también, es de Luca y de Germán. Rectes, primer tema que escuchamos, reggae cordobés, es de Luca solo. Es una etapa muy linda, como dije antes, inocentes, atrevidos, creativos, y hay un lazo de amistad muy fuerte. Toda esta primera etapa está plasmada en el disco que salió como Luca solista, que se llama Time, Fate and Love, que la tapa tiene a Luca arriba de un caballo, a Luca con pelo encima, se ven las sierras de Córdoba de fondo, donde justamente Luca grabó sus primeras perlas gracias a la Porta Studio hogareña. Suena tremendamente hermoso. Es increíble eso también, que tanto estudio de grabación, que mezcla, que producción, que en 8 cuartos. Ahí nomás, a cara de pichinchen, con una consola portátil hogareña de 4 canales. Y bueno, salió hermoso. Esta época tan efímera como hermosa, brillante, genera muchos sentimientos. Y es cuando Luca y su flamante banda comienza a despertar corazones y cabezas. Sin importarles nada ni nadie y sin ninguna postura rockera de ningún tipo también. No, Luca no. Pelado, no es que salían vestido con campera de cuero, con tacha, no, Luca salía con camisón, no le importaba nada. ¿Cómo estaba? A todos en realidad, ¿no? Luca es el ángel ciego guiando a los ciegos. Tiene la capacidad de transmitir amor, profundidad, tristeza, que muy pocos artistas logran transmitirlo, ¿eh? Luca era un distinto. una época muy apacible, muy reparadora. Tuvo durante un efímero tiempo en las Sierras Luca, creo que ahí pudo descansar realmente. Luca le pide ayuda a su amigo y así de una, porque sabe que se moría, y acá lo resucitó. Resucitó acá en Argentina. Él llegó sin energía y se sumó a la familia de su amigo. Descansó y se levantó. Se enamoró de la Argentina, de los amigos y de varias novias también. Comenzaron a viajar a Burlingame, donde Timmy tenía una quinta muy grande, y ahí ensayaban. Y ahí tocaron por primera vez, en la quinta, una fiesta privada, 31 de diciembre, si no me equivoco, del 81, sí, tiene que ser 81. Bueno, y tenía un cuartito, tiene un nombre ese cuartito, un color en realidad, cuartito azul o cuartito rojo, cuartito azul es el tango, ¿no? Pero puede ser también, le llamaban, que era donde Luca dormía y componía con su criolla, seguía componiendo Luca. Córdoba, Burlingame, Burlingame, Córdoba, la banda se va asentando, pero la Argentina entra en guerra con Inglaterra, por lo cual la baterista Steffi era menor y sus padres la obligaron a volver a Londres. Steffi se llevaba muy bien con el Bocha y le entregó sus palillos. Por ende, y como dijimos antes, ¿no? Tenía el no difícil, toma, agarra los palillos y toca la batería, Bocha. Por ende, en Hurlingham se incorpora al bajo el señor Diego Arnedo. Y el Bocha pasa a la batería. Ahí es un cambio táctico, digamos. Claro. Sale ganando igual, ¿eh? Esta formación lo consolida. ¿Por el bajo o por la batería? Claro, por el bajo, no, por el bajo. Esta formación lo consolida mucho más a la banda, no solo por la calidad del bajista, que ya lo era Diego, sino porque colabora con Luca y Germán en la composición de los temas. Ya empiezan a componer los tres. Bueno, comienzan los recitales en Buenos Aires, y uno de sus primeros conciertos fue en el Festival de Estudiantes de Buenos Aires, todavía con Steffi en batería y el Bocha en bajo. Fue aquel recital que la gente vitoreaba a Papo, y Luca desafió: Papo, mi amigo. Aparte, Papo, ¿quién es Papo? Le juego una carrera de acá a Rosario tomando boca, a ver quién gana. Dicho festival se llamó Rock del Sol a la Luna. Hubo 20.000 personas, tocó Riff, Los Violadores, Los Abuelos de la Nada. Esto sucedió el 20 de marzo de 1982. Se comenta que cuando salió Sumo y comenzó a tocar, la gente no sabía si apagarse los porros en la frente o aplaudir. Luca salió con una máscara de anciano que usó durante casi todo el set. Y el backstage también. Y Sumo sonaba fuerte, desprolijo, improvisado, cautivante. Este recital fue oficialmente el tercer recital de la banda. El primero fue el de la quinta, el segundo en un pub que no anoté el nombre, que es muy conocido, y el tercero es este. ¿Este? No. Ah. Más chiquito. No, todavía a este ni llegamos. ¿Sagan? Es... Entonces, este fue el último recital de Steffi, ya que a las 2 semanas después la dictadura le declaraba la guerra a Inglaterra, y como dije antes, los padres de Nuttall le dijeron: vení para acá que se pudrió todo. Es decir, oficialmente hasta acá llegó la primera formación de Sumo. En el año 84 el Bocha Sokol renunció a la banda. Se va uno de los fundadores, pilares de la banda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida extremadamente agitada que llevaba en la banda lo iba a llevar a mal camino. Aparentemente se hizo evangélico y se alejó de la banda. Entonces, ¿Luca qué hizo? Luca tenía bandas paralelas. tenía el Howling and Reggae Band, era la segunda banda, y después sumo, tocaban todos reggaes. Y estaba Superman Troglio. Y bueno, lo oficializó como batero de Sumo. Obviamente, volvemos a ganar. Todo bien con el Bocha, pero traemos un baterista de la Santísima Madre como Superman. Un, ¿no?, un especialista. Claro, es batero. El Bocha, pobre, el Bocha era amigo y se copaba con todo y le ponía la onda a todo. Pero bueno, esa es otra historia, ya dentro de la misma historia. Que Sumo, y que siempre, cada tanto vamos a hablar de Sumo. Hoy vamos a hablar de su primera etapa. Y vamos a cerrar con algo que dijo el Bocha. Dijo: nos dábamos con todo. Si no me iba, me moría. Pasé por una situación muy difícil en un show. Un susto que fue determinante. Pero con mis amigos quedó todo bien, como siempre. Me acuerdo que una de las últimas veces que lo vi a Luca, me puso la mano en el hombro y me dijo: Alejandro, vos sos un Sumo. Vamos con Sumo. Around the corner, but the aim is unclear, and I felt much warmer well, that was last year. And I remember visions of Joanna in the heat of summer Rome, and then there was that girl from Pinna. Turn a mouse into a gnome, into a gnome. Well, there's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. But there's a year of thunder, a year of ice, and years of blunders and years of vice. And the girl from Vauxhall for a year and a half, with the help of my prior big muscle, we had a damn good laugh, a damn good laugh. Oh, there's a year of thunder, a year of ice, years of blunders and years of vice. But there's a year of thunder, a year of years of blunders and the years of bias. And now I find it's not the same in here. Why am I lying on the floor? Yeah, yeah, yeah. You know somebody went insane. Knocking at my door, yeah, yeah, yeah, yeah. There's a strange things happening around the corner, and their aim is unclear. And I know I felt much warmer, but that was last year. Blunders and a year's advice, but there's a year of thunder, a year of ice, years of blunders and years of ice. But now I find it's not the same in here. Why am I lying on the floor? Yo, yo, yo. You know somebody went insane. year of ice. Years of blunders and a year's of ice. But there's a year of thunder, a year of ice. Years of blunders. Times on four, I hate the sound of that doorbell ringing. Well, even though I know it probably won't be the thing, but still I check if I can see through the shiny window at the back. Leading to the streets. Red lights, red lights, red lights. They'll bring you down, down, down. And white cars, white cars, they'll let me down. Proud.

Bueno, esto es Sumo bien viejito. Esa es una versión rara de Pinini Reggae. Antes Luces Rojas y antes Cosas Extrañas. DT, al personaje, por favor. De uno. Bueno, hoy vamos a hablar de un prócer. Un prócer del deporte argentino que nunca lo hicimos. Para que lo adivinen. Es un tipo que inventó el deporte en la Argentina. Él inventó el deporte, más allá que hubo otros jugadores que jugaron antes que él. Pero este personaje inventó el deporte en la Argentina. Lo hizo popular. ¿Individual? ¿Deporte? Sí, señor. Sí, señor. ¿El Willy? Sí, señor. No. El gran Guillermo Vila, de pie, señores. Sí, sí. Uno de los mejores deportistas argentinos. Está en el podio el Willy, sin dudas. Sin dudas. Hasta una jugada con su nombre. Que ya vamos a llegar. Bueno, Guillermo nació el 17 de agosto del 52. Oriundo de Mar del Plata. Primero voy a arrancar. ¿Cómo arrancar, no? Con Vilas es... La verdad que, sinceramente, antes de Vilas, más allá que había jugado Morea, que fue un gran jugador en los 50, Vilas hizo popular un deporte que era de elite totalmente. Y hizo que muchos chicos jueguen al tenis. Y hizo que mucha gente mire partidos de tenis, más allá de que no entendiera el deporte, ¿no? Traspasó el deporte. Fue un personaje popular. ¿Y por qué? Mirá, ganó 62 torneos de ATP. Ya de movida. 4 Grand Slam. Lo que nunca un argentino logró, más allá del Potro y Suárez y Frana. Ya habíamos hablado en dobles, pero bueno, individuales, digamos, ¿no? Estamos hablando... Ganó Roland Garros, 77. Estados Unidos, 77. Australia 77 y 78 y 79. Y también ganó el Master de 74, que ya vamos a hablar. 7 Master 1000, 3 Monte Carlo, Roma y Hamburgo. Ah, el único Grand Slam que no pudo ganar fue Wimbledon. ¿Por qué Wimbledon? Porque Vila decía, el pasto es para las vacas. ¿No? En 1977, un poquito de rencor, ¿no? Igual. Sí, un poquito de bronca también porque de decir, no le gustaba. Había faltado eso y... No le gustaba. Más allá, fue número uno y campeón mundial en 1977, nadie lo duda. Ahora, después vamos a hablar cómo fue ese puntaje que fue muy, cambió el sistema de puntuación a partir de ahí. Es el tenista que posee el mayor número de victorias en una sola temporada. Ganó 130 partidos en el 77. Su año. Sí. Títulos ganados, 16 también en una sola temporada en el 77. El mayor récord de número de partidos en forma consecutiva, 46 partidos. Consecutivo, todavía no lo pasaron. Y es el cuarto jugador con más partidos ganados en el Tour profesional. 949 partidos. Poh. O sea que es un grosso entre los grosos, sí. Guillermo. Es célebre, si se quiere, ¿por qué? Porque creó la Gran Willy. Una jugada, ¿no? Va a pasar la historia del tenis. Lo hacen muchos jugadores ahora, pero fue el primero que la hizo, que es la Gran Willy, que consiste en un golpe que le pegas al pelota entre las piernas, o sea, de caño, y de espaldas a la red. ¿No? Sí se entiende. Y si no, la he tirado en una cancha de tenis fallida, sí, la clavé en la red. Bueno, le pegaste a la pelota. Sí, ¿no? Pero pegó en la red... Yo creo que pasar a la historia, esto ya para arrancar muestra lo grande que es un jugador que ya una jugada tuya pase a la historia con tu nombre, listo. En un deporte individual, estás allá. Y bueno, También se adaptó igual a todas las superficies, aunque el pasto le costó más. Recibió 3 Olimpias de Oro en una época muy, muy competitiva, 74, 75 y 77, con deportistas como Vilas, Monzón, Maradona en ese momento. Está como uno de los mejores 5 tenistas del mundo, considerado por la revista francesa, donde votaron todos los jugadores. ¿De la historia del tenis? Sí, señor. Sin dudas es el mejor tenista de la historia argentina. Sí, bueno, eso. Eso no cabe ninguna pobre duda. Pobre Batata, ¿no? Pobre Batata, ya vamos a hablar de Batata. Guarda. De chico, él jugaba 2 deportes, ¿no? Sí. Al tenis y al fútbol. ¿Sabés que jugaba al fútbol? Sí. No, no tengo la menor idea. Te quiero decir de 3, pero no juega de 3. Si te digo el ídolo, te vas a dar cuenta. No puedo decirte el ídolo. Lergio debe saber. Sí. ¿Arquero? El ídolo era Amadeo y el arquero. Amadeo, sí. Y el arquero. No, Amadeo no. No era el Loco Gatti. No, no. Se ponía la vincha. No, no, era Amadeo. Hincha de River, Vilas. Sí, Amadeo era... No, se pone la vincha por un tema con Borg. Después son los 2 primeros que se ponen la vincha. Bueno, practicaba los 2 deportes y a los 7, ya en el Náutico de Mar del Plata, ya a los 7 años ya jugó al tenis y se decidió por el tenis. La altura no le daba para ser arquero. En el 69 debutó como profesional con 17 años. En el 72 ya disputó su primera final y perdió. Era mucho más difícil para un jugador sudamericano también, ¿no? Tampoco era millonario Vilas, ni su familia como para bancarse. Era otra época, estamos hablando de 1972-73. Era una familia bien igual, ¿eh? Sí, por eso jugaban al tenis. Por eso iba al Club Náutico. Sí, claro. Pero a los 7 años y el padre le inculcó mucho una disciplina. Fue fundamental el padre en la carrera de Guillermo. Fundamental, siempre al lado del hijo. Digamos que era de clase media alta la familia, pero él era tan bueno que traspasó eso, ¿no? No era fácil. Ya en el 73 se adjudicó su primer título. Le ganó en Buenos Aires al gran Björn Borg la final en 4 sets. En el 73, en el 74 ya marcó su gran proyección internacional porque ganó 5 abiertos, que no los voy a nombrar, por supuesto, y logró jugar el Master del 74, y que eran los mejores de toda la temporada, ¿no? ¿Cuántos eran, Dani, que elegían en esa época? 8 también. Bien. Los 8 mejores del mundo jugaban. Uh-huh. Le ganó a Nowway 6-4, a Borg 7-5, 6-1, a Leta y 6-3, 6-4. También en la final le ganó a Ili Nastase en 4 sets, que venía a ganar 3 veces seguidas. Sí. Era tricampeón del Master. Un jugador muy gracioso, también vamos a hablar más adelante en este mismo programa. Bueno, en el 75 ya... Pero, en el Master, dicen que el triunfo de Vilas en ese Master, por la calidad de rivales a los que enfrentó, es considerado por muchos como el mejor logro de su carrera, por encima de los grandes slam que logró. Bueno, en el 75 ya se consolida como uno de los máximos figuras del tenis. Llega a la primer final de Roland Garros, donde pierde con Borg. De 8 finales alcanzadas ese año, gana 5 y pierde 3. Pero se lesiona en la semifinal en 5 sets con Owers. En la semifinal del Abierto de Estados Unidos también estuvo cerca. Porque iba ganando 5-0 y 40-15 en el cuarto set. Venía ganando 2-1, Vilas, claro. Y se lesiona. Dice Manuel Orantes, su rival: con 5-0, 45 en contra en el cuarto set. Más de la mitad del estadio se fue. Ya está, la final es Connors con Vilas. Sin embargo, Vilas se lesionó y cuando aparecí yo contra Connors, todo el mundo se sorprendió. Igual finalizó número 2 en el ranking del ATP ese año. Pero sin dudas, su año fue el 77. Más allá que en enero pierde la final de Grand Slam con Tanner, pero se desquitó en la final de Roland Garros ganando a Hostfield por 6-0, 6-3, 6-0. En lo que se considera la final más despareja de toda la historia de los Grand Slams. Lo mato. 6-0, 6-3, 6-0. Y porque quiso. Porque quiso ganarle 3, ¿no? Jugó 31 torneos. ¿Cuánto ganó de 31? 26. Mirá, yo no, te voy a decir una cosa. Ganó 365 días, que la temporada dura menos de 365 días. Y 130 triunfos son 2.80 triunfos. Perdió 14. Bueno. Ganó 130, perdió 14. 90% de efectividad. Muy bien el Chopo, ganó 26. Muy bien. También, pero me dijo que no. No, pero era para jugar un poquito, pero muy bien, 26. También estableció... ¡Ah, qué juguetón! Estoy juguetón. Pero acá también empiezan los problemas, porque a él le adjudican 46, pero en realidad son 50, porque hay un torneo de Wright que no se lo cuenta la federación, pero sí son 4 partidos más que él gana. Y pierde el invicto contra Ilie Anastase, quien utilizó una raqueta de doble encordado, cosa que estaba prohibida en ese momento. O sea, le hicieron trampa. No, no estaba prohibida. Ese era el último partido, el último día que se permitió. A partir del otro día, la ATP había cambiado la regla. Bueno. Dicho por Vilas. No, Vilas no dijo eso. Sí. Ahora vamos a seguir después con lo de Vila. No, bueno, habrá dicho dos cosas. Yo tengo otra versión. El oyente quiere saber. No. Luego la prohibió la ATP. Desde septiembre hasta tuvo un invicto de 53 partidos, 7 títulos consecutivos. Y solo el récord fue batido por Nadal 29 años después. ¿Con cuántos? Aunque Nadal lo logró en 3 temporadas en canchas lentas y Vilas lo hizo solo en una. Nadal tiene 32. Bueno, en el momento, la temporada 77 fue única e irrepetible, ¿no? Para Vilas. No obstante, él, año más tarde, hizo estas declaraciones. Nunca estuve más solo en mi vida que cuando fui el número uno en el 77. Era un cerdo, solo eso, solo. La gente puede pensar que fue un año espectacular. Yo deseaba que solo termine. Muy fuerte. También declaró: lo que hice el año pasado es una grosería. Ganar 57 partidos seguidos en polvo de ladrillo y 85 de 87 con 16 ganados sobre 26 ganados sobre 31 es una barbaridad que no voy a volver a repetir en mi carrera. Ni creo que lo puedan igualar. Tuvo razón Willy, no lo pudieron igualar. En el 78 y el 79 se adjudicó el Abierto de Australia. El único torneo que no ganó fue Wimbledon, como dijimos. Que sus mejores actuaciones fueron en cuartos de final. Y ahí no pasó. ¿Querés que vayamos a un tema, Colón? Como quieras, dale. ¿Seguimos? Sí, sí. ¿En qué año estamos? Y seguimos en el 82, que ya es cerca de su retiro. Si querés, seguimos en el 80 contra Concler y Gattiker. Ganan la Copa Mundial de Equipos. En el 81 llega la final también Concler, sin hablarse. ¿Qué año es su último Grand Slam, perdón? Que gana. 79. En el 82 pierde la final con Matt Bilander de Roland Garros, pero ajá, el último que gana es en Australia. Pero en el 82 llegó a la final, mirá. Sí, de Roland Garros. En el 81 llegan a la final con Estados Unidos, Argentina, con Claire y Vilas, pero Estados Unidos juega McEnroe. También no, eso sí, todavía no, no sé por ahí lo ibas a decir más adelante. ¿No le tocó una época donde había unos animales tremendo, ¿no? Björk, McEnroe, De entrada Connors. Tenía Connors y Borg, más Nastase, y después, bueno, le apareció McEnroe, le apareció Bilander también, que Len, sí, tuvo una época fuerte, muy pero fuerte. Pero bueno, la es bancó uno bien. De los grandes. Sí, sí, se la bancó bien. Ahí en el 81 estuvo ahí de ganar la Copa Davis. Perdimos 3-2 en Estados Unidos. McEnroe en la primera jornada venció a Vilas, pero Kerr le ganó a Tanner. Y el doble fue un partido maratónico de 11-9 en el quinto set a favor de Estados Unidos. Uh-huh. Y Kerr perdió en 5 sets con McEnroe y Vilas no pudo jugar, ¿no? Después fue lo que te digo, llegó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos también en el 82, y esos fueron sus mejores resultados. Se retira oficialmente en el 89, aunque ya en los últimos años no venía teniendo buenos resultados. Mirá vos, no sabía que tan... Sí. Y volvió en el 92, ¿te acordás que tuvo una pequeña vuelta ya con 40 y pico de años? Pero bueno, duró poquito, por suerte. Y bueno, hay un club en Buenos Aires que se llama Vilas Club, en su honor. Llamativamente nunca fue nombrado capitán de Copa Davis. ¿Por qué? Siendo el más grande tenista de la historia. Porque no se habló con el compañero. No, más allá de eso, siempre tuvo problemas con los directivos de la Asociación Argentina de Tenis. Mucha interna. ¿Por qué? Los métodos de entrenamiento, reparto de premios, derecho de imagen, televisación, decisiones sobre capitanes. Y él discutía todo como los grandes y bueno. No le pasaron factura y nunca fue capitán de Copa Davis, que creo que fue su cuenta pendiente. Si querés, ahora sí, vamos a un tema. Dale, bueno, con sumo seguimos, ahora todo sumo, Just drifting through this warm mist. It's just like drifting out to sea. The clouds have come to earth now, just like one day she came to me. Oh, and now I am far away. Things did change, no more laughter, no more tears. Bird sings above somewhere, shouting out, it's really free. But she took away my soul and things, pointed out the way to see. Without an oar, without a sail, doomed to fail. On this sea that's always cried, remember Claudia, she drifted till she sank so sad. She took with her lover, he was the only thing she had. But I don't want to go that way. ¿En dónde vamos? Dejalo de fondo a Breaking Away. Dani. Bueno, más allá de la gran Willy, también inventó un golpe, el top spin. Pegarle con efecto a la pelota, ¿no? ¿Dos golpes inventó? Junto con Borg, acá se lo disputan al mismo tiempo los dos. Los jugadores norteamericanos habían estudiado que le pegaban muy plano la pelota. Es como darle ahí de coté para que. De coté, como dice Lergio. No. Es que Vilas fue el primero que lo hizo de revés. Y ahí está. Ahora sí, ahí se... Vila fue el primero que lo hizo de revés y Borg lo hizo por primera vez de drive. De drive. O sea, son los dos primeros, pero lo crearon justo en el mismo momento. En el mismo momento, exactamente. Bueno, con Borg tuvo varias, ¿eh? Era un clásico. Por ejemplo, nos dimos cuenta cómo se podía cambiar el tenis, dice Vilas hablando de Borg. Él creía que se podía frenar la pelota, que es la idea del top spin. Sacando cálculos de física, vimos que era posible. Me pasé 3 años de mi vida hasta que me di cuenta cómo era. Una vez llegué a Tokio y veo que un tipo hacía lo mismo que yo. Era el insoportable de Björn Borg, dice Vilas. ¿Cómo hiciste?, le dije yo. Le pregunté, que había estudiado 3 años. Porque Borg es completamente cuadrado y nunca leyó un libro. Mi padre jugaba ping pong y eso y le tenía tiempo y lo copié, dice Borg. Mientras dice, claro, yo estuve 3 años estudiando y este comiendo palomitas. Miró al padre y yo me descubrió el mismo golpe. Bueno, vemos cómo llegaron los dos al mismo golpe, ¿no? Pero tuvo. No es la primera que tiene. De allí viene la célebre expresión. No, tiene varias con Borg, porque no es la primera. Otra vez, estaban practicando juntos todo el tiempo y jugaron en Roland Garros, jugaban la final. Entonces, el día previo, Björn Borg practicaron con Vilas. ¿Y qué hizo Borg? Chopó. Practicó toda la práctica 2 horas, saque y red. ¿Y qué le hizo Vilas? No, Vilas jugó y se sorprendió, dijo, me va a jugar así. Borg no llegó a la red, creo que la única vez fue a la red fue cuando fue al otro lado, en todo el partido. No lo dejó ir, entonces. Y le ganó el partido Björn Borg. Ah. A partir de ese momento, nunca le hablé. Nunca más le habló, Vilas se calentó como corresponde. Qué mal perdedor que es alguien. Sí, otra. Cuenta su historia Vilas que le había escrito una carta a Borg después de que le ganara su quinto Wimbledon. Cuando Borg ganó el quinto Wimbledon, Vilas le escribió una carta, ¿no? Como arrepentido y felicitándolo. Pero no se la envió. Pero un día, en persona, fui a hablarle de la carta en una cena que le había escrito. Borg no me dejó terminar la frase. Te agradezco, ya que me la hubieras enviado, le dijo Björn Borg. Vilas dijo, gracias, la tenía en el bolsillo, nunca se la envié. Bueno, o sea que no lo quiere mucho Borg. Y Borg tampoco que lo quiere. Bueno, pero sabemos que son los efectos colaterales de Björn Borg, ¿no? Bueno, y de Willy. Y de Willy también, sí. Claro. Están ensuciando gente, ¿no? Sí, nunca. No, somos transparentes como la AFA. Asqueroso. Cuando fue lo de Nastase de la raqueta, nunca más le habló Vilas. ¿Viste? Y después de unos años lo vio a ver en un restaurante con una edad mucho más avanzada. Y Vilas, caliente, le dice si tomaba Viagra. ¿Vos tomás Viagra?, le dijo. Y Nastase, que es un crack, le contestó, no, tomo otra píldora, una para ablandarla. Bueno, dice que no estuvo bien con ese Orantes, el que se había lesionado. No le hizo un buen gesto, porque así hablando por teléfono, en esa época le había hecho pensar que se iba a ir de vacaciones y iba a empezar la pretemporada más tarde. Y bueno, Vilas le mintió y empezó la pretemporada antes y le ganó 2 puestos cuando terminó el año. Pero bueno, son cosas de paso. También con Clerc, que mi relación con Clerc no es ni buena ni mala. Nada. Mala. Tan solo trato de evitar cualquier roce, cualquier contacto, cualquier palabra. Bueno, malísima. Sí. Una lástima, porque creo que era una época para que Argentina hubiera ganado la Davis, ¿no? Clerc era otro gran jugador, no a la altura de vida Vilas, obviamente, pero era otro gran jugador. Bueno, pero quizás llevándose bien, después de llegar a una final y perderla ahí, capaz que charlándose ganabas esa y, sí, bueno, y si tenías buena relación y sabías cocinar, hacías buen asado, claro, ganabas la otra. Pero siempre pasó eso en las Davis, ¿no? Cuando sí, tuvimos posibilidades ahí, siempre se peleaban ellos con el cordobés, o con Navandián, con aquel, con el otro. Pero Vilas, digamos que bueno, tiene ese privilegio. Es un deporte de egos. Yo bueno, creo que juntás a los 3 mejores encima argentinos. Imagínate que Vilas estaba un día comiendo en el abierto de Monte Carlo de Mónaco. Ahí comiendo, qué sé yo, con ese, con el otro, con Tiriac. Y viene una chica hermosa, qué sé yo. Y el hermoso le dice, perdón, esa señora preguntó por usted, señorita. ¿Quién era? Carolina de Mónaco. Sí, señor. La princesa Carolina de Mónaco, que era una hermosa mujer. Y bueno, estuvo de novio ahí. Tenía facha. Tenía facha. Era el número uno en el tenis y afuera también. No sé si tenés un dato. No sé si tenés un dato que te está faltando. Para mí que no lo tenés. No sé. Era. ¿Con respecto a qué? A la biografía del señor Guillermo Vilas. Estamos hablando de la MUS, todavía falta el tema musical, si querés. No nos queda mucho. Igual sabés que la música es fundamental en este programa. En la adolescencia Vilas caminaba por las calles de Mar del Plata y vi una cola llena de gente rara. Entró y tocaba Pescado Rabioso. David Lebón estaba vestido de mujer y sus amigos se fueron, los que estaban con Vilas. Pero él se quedó y se enamoró de Spinetta. Bueno, ¿qué pasó? Fueron muy amigos después. Es el padrino de Dante Spinetta, Willy Vilas. Y grabaron un disco en Estados Unidos. Solo el amor puede sostener, que tenía un tema del propio Vilas. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Bueno, acá Spinetta estaba convencido que podían ingresar al mercado, pero bueno, la verdad que es un desliz artístico de Spinetta, para ser sinceros. Ya los Spinettianos están divididos. Hay algunos que ocultan de su discografía y otros que dicen que es un culto. Bueno, pero más allá de eso, Willy Vilas era amigo de los Rolling Stones, amigo. Sapeaba con Keith Richards, que era su mejor amigo dentro de la banda, cuando los Rolling Stones estaban en su época de oro. Así que más allá de... Sí, era su época de oro. Y bueno, él era el número uno y se codiaba con eso. Y la verdad que... Además, a ver, este desliz artístico, ¿no? Digamos, de Willy, sí, puede hacerlo. Una bestia del tenis, ¿cómo es como no? Maradona, puede hacerlo. ¿Querés escribir un libro, Benny? ¿Querés grabar un disco? Muchísima gente que no se dan una idea grabó discos. Claro. Muchísima gente. Bueno, yo hoy me enteré de Porcel. Pero llego a casa y lo primero que hago es poner el caso encima. Ese porque hay Cavazzofia que sacaron, pero. Pero él, dentro, una vez le preguntaron, redondeando, que él hasta si iba a comer con Noah, hasta que él no pidiera comida, Noah no podía pedir. ¿Cómo? Sí, porque Noah estaba menos en el ranking que yo. Ante la repregunta entre si Maradona y él, ¿quién pediría primero? Dijo los dos juntos. Es un poco soberbio, le dijo Daniel Tonietti en esa nota. Y él dice, pero si viene Dios acá y dice soy Dios, vos le decís que soy soberbio. ¿Te estás comparando con Dios? Y bueno, más o menos. Con esa personalidad fue el que creó el tenis en la Argentina, un grande Guillermo Vila, señores. Bueno, bueno, hermoso, muy lindo todo, así que el viernes que viene nos vamos a volver a ver. Gracias a todos por la onda, buenas noches. Strange building.